Mi guitarra con su vuelo melodioso por un cielo majestuoso rumbo al norte se me va. Te lleva de mis bosques milenarios, de la niña en su santuario, un saludo fraternal. De las nubes que soplan vientos sureños, de estos pagos los ensueños, coloreados de mi chay. Y en mis versos que te canta tan lejano, vaya mi abrazo de hermano criollo del litoral. Quiero que me hables de tus paisajes y tu sol, puesta en una visión del Paraná. Y quiero que conozcas a mi tierra, con su nieve siempre eterna y su límpido limar. Llevará las coplas de mi raza, y yo aquí con mi guitarra cantaré a tu litoral. Patearemos en mi nido y en el manzanar florido verás a tu naranja. Y si vamos tierra adentro por mis cerros verás los lagos más bellos, cuál es bella la Iberá. Y diremos en la lengua de mis padres, la mapuche dulce y suave, al un verso guaraní. En tu arpa llevarás un loncomeo, y al cantarlo allá en tu suelo yo lo escucharé de aquí. Quiero que me hables de tus paisajes y tu sol, puesta en una visión del Paraná. Y quiero que conozcas a mi tierra, con su nieve siempre eterna y su límpido limar. Llevará las coplas de mi raza, y yo aquí con mi guitarra cantaré a tu litoral. Om la la, om la la, om la la. Quiero hacer un llamo de ceibo y amanca. Oh.